¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Hoy siento que va a ser una noche distinta. Ha sido una noche distinta. Deja, rectifico eso, ¿no? Estamos teniendo unos buenos tiempos de oración. Y ya ahora sí, muchas otras personas que se han agregado a la oración ya pueden entender lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuántos se gozaron el lunes pasado? Estuvo tremendo, déjame decirles, no sé lo que pasó allí, pero es algo, me siento hasta, ¿cómo se dice? Contento por el hecho de que me permite Dios estar ahí. No sé si a ustedes les ha pasado cuando, quizás sí les ha pasado, cuando tú estás en una posición y tú dices, qué honra, ¿no?, estar aquí en lo que está pasando. Y yo me siento honrado por estar rodeado de tantos. Yo miraba mucha hambre sobre los chavos que estaban orando este lunes. Y se movió fuertemente Dios, estaba fuertísimo eso. No cabía un alfiler en ese cuarto. Nos estábamos quemando, ¿verdad?, de sudor, de todo, de que se sentía la presencia de Dios. Entonces, pero la cosa es de que lo que estamos haciendo allá no queremos que se quede allá. Queremos que se venga y se haga un reflejo acá. ¿Me explico? Porque ¿cuántos están necesitados de Dios? Y hoy, ¿por qué decía yo que va a ser algo distinto? Porque la palabra que Dios me daba es una palabra donde va a alentar a muchos a dar otro paso, a otro lugar, a otra posición, donde quizás te puede ayudar a ti a definir cosas. Tú sabes, cuando muchos pasamos ciertas etapas que define otras cosas en tu vida, ¿me explico? Una etapa, yo puedo pensar en muchas etapas de mi vida, he pasado de esas etapas de que cuando tú sabes que tiene un horario, tiene una fecha, las hormiguitas empiezan a darte lata en el estómago, ¿verdad? He pasado muchas de esas. Bueno, yo estoy hablando de una etapa de que cuando te atreves a pasar ese momento y logras, empieza a haber cambios fuertes en tu vida. ¿Me explico? A mí he tenido etapas desde cuando estaba joven, de cuando decidí venir para Estados Unidos. Sabía que se estaba llegando esa fecha y estaba súper, ultra, extremadamente nervioso. Cuando empecé a coger mi primer trabajo y sabía que no había nadie que hablaba español ahí. Después, a los meses, me estaban poniéndome a traducir para los demás trabajadores. Entonces, son etapas que vas pasando. Después, más adelante, cuando tuve que venir ante una joven y decirle, would you like to be my girlfriend? ¿No? Es otra etapa, ¿no? Yo practicaba en el espejo y decía, ¿cómo le voy a hacer? Eso es difícil. Le decía a mi hermana, a ver, dime, ¿cómo te dicen a ti? ¿Cómo te han dicho? Y es que son etapas que tú dices, oh man, how am I gonna do it? Después, más adelante, puedo mirar una etapa donde estaban tocando las tan, tan, tan, tan, y yo podía mirar allá a la distancia, finalmente entró, ¿verdad? Entonces, tú te estás muriendo porque tienes toda tu familia, tienes la familia de ella y tienes dos, tres celosos y envidiosos por ahí en el público, ¿verdad? Entonces, tú te estás muriendo porque estás nervioso. Tú dices, oh man. Hoy en día miro las fotos y yo digo, what was I doing early in life? No, estaba bien joven, 22 años. Nadie se casa hoy a los 22 años. Hoy andamos queriendo convencer a los de 32 años que por favor consideren la importancia de orar, de ayunar, de dedicarse a Dios. Yo, mi esposa tenía 19 años, recién salida casi del high school, ¿me entiendes? Y lo hicimos bien, lo hicimos todo bien, porque Dios, siempre pusimos a Dios por el medio. ¿Me explico? Quizás los papás, yo digo los invitados, decían, ¿qué estamos haciendo en una boda de niños? ¿Me explico? Pero era Dios allí, ¿me explico? Era Dios, porque siempre hemos honrado. Algo que puedo hablar de mi esposa, ella siempre ha honrado a Dios, siempre ha puesto a Dios por delante. Y esta noche yo creo que va a definir muchas cosas para muchos jóvenes. Me decía Dios, esta palabra te va a ayudar porque a muchos de ellos son indecisos. Dile que está a tu lado, dile al joven que está a tu lado, los jóvenes nos falta tomar decisiones más atrevidas. Hay jóvenes que batallan con tomar decisiones. Muchos de ustedes están siendo atormentados porque miran su vida adelante y dicen, caramba, How am I going to do that? Porque tienen sueños, tienen deseos, tienen muchos anhelos, pero miran su vida están nerviosos. Porque aparte de que somos un poco indecisos, tenemos mucha inseguridad, podemos mirar las situaciones que nos rodean y tú dices, pues de mi familia no ha salido nada como para estar en ese lugar o en una posición, o ese sueño es muy grande para los de mi apellido, ¿me explico? Pero yo quiero decirte, si tú te apegas a Dios, si tú te arrimas a Dios y tú vienes y derramas tus sueños con Dios, you will become whoever you desire you're going to become. Yo quiero despertar eso en ti. Hoy quiero despertar. Yo te digo, yo hay gente que pues posiblemente me puede mirar como un hombre de fe. Dicen, wow, tú eres un hombre de fe. No, lo que pasa de que es como me he pegado siempre a Dios, Él me ha llevado y cuando menos pienso, lo que parecía un blurry, algo blurry, like a blurry, blurry dream, un sueño borroso, de repente estoy allí así entre las clavos y digo, se empieza a disipar la neblina y digo, wait a minute, I used to dream about that, now I'm here. You know what I mean? Dios ha sido bueno conmigo. No te puedo acabar de explicar. El otro día yo hacía las cuentas de cuánto Dios me ha bendecido a ganar por hora. Gano más de $100 por hora. En otros tiempos yo no podía imaginarme ganar $20 por hora. Hoy gano más de $100 por hora. ¿Me explico? Y le dejo allí. No quiero ponerlos nerviosos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios me ha llevado allí. ¿Por qué? Porque le he creído. Yo he entendido la palabra. Busca primero el reino de Dios. Yo quiero que se pegue eso a ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo, di conmigo, todo será añadido. Yo llegué a este país ilegal, estuve trabajando, yo un tiempo estuve diezmando sin tener papeles, me rehusaba a dar diezmo, decía, Señor, ¿tú te honras en recibir un diezmo de una persona que está trabajando ilegalmente? Le decía a Dios, ¿eh? Como no queriendo diezmar. No es justo que tú te vayas a honrar en eso. O sea, estoy ilegal, estoy en contra de la ley. Y estaba levantando argumentos porque no me gustaba diezmar, no me gustaba ofrendar. Y hoy en día es increíble lo que Dios está haciendo. Y yo quiero despertarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque yo miro a los jóvenes como que si hubiese una pared y lograron llegar a esa pared y dicen, caramba, ¿me aviento o no me aviento? ¿Ah? Y te grita el mundo por un lado, que se aviente, ¿verdad? Pero tú los miras todos picudos y con cuchillos para acribillarte. Tú dices, me aviento, no, estás ese muro de las decisiones, ¿me explico? Y déjame decirte que si tú no te apegas a Dios, ese sueño se puede convertir en una pesadilla. Lo vuelvo a repetir porque parece que están medio sanos. Dígame amén, recibo. Ese sueño, the very dream that you have could become a nightmare. Se puede convertir en una pesadilla. ¿Sabías tú que hay mucha gente que pierde su vida siguiendo fantasmas? ¿Entiendes? Yo, como te vuelvo a repetir, yo donde estoy no creo que es lo que Dios quiere para mí. De hecho, Dios me ha dicho, Juan, lo que tú haces actualmente no te define quién tú eres. No te define que tú eres un electricista. Eso es lo que tú haces. ¿Me explico? Yo antes yo decía, yo creía que yo como persona soy un electricista, hago electricidad y se acabó, ¿no? Me decía Dios, no, eso es lo que haces, eso no eres quien tú eres. Entonces yo quiero decirle a los jóvenes, tengo una palabra fuerte, es una palabra fuerte, les pusimos cinturones hoy a las sillas, así que se vale, ¿verdad? Y si sientes la turbulencia, van a caer unas mascarillas de arriba hacia abajo, te las pones, es oxígeno, ¿verdad? It's gonna help you, ¿ok? La razón es de que, déjame decirte, algo que yo le pido a Dios es que me guarde de entretener gente. Si yo quisiera meterme a entretener gente, yo creo que ganaría una buena feria contando chistes, porque me gustan los chistes, ¿verdad? Me gusta mirar la comedia, me encanta. Y yo miro como a muchos pastores, yo miro muchos predicadores. Tenemos que comer, ¿cuántos? Y a mí me gusta, cuando miro predicadores es como ir a un buffet, ¿no? Dices, wow, me gusta cómo predica aquel, cómo no predica aquella, esa persona está tremenda, esa mujer, olvídate. Y me gusta a mí escuchar muchos predicadores. Y me doy cuenta que muchos se la viven queriendo entretener gente. Y eso es lo que le digo a Dios: Dios, cuídame de nunca volver, de nunca yo caer en entretener a la gente. Pero sí quiero ayudar a decirles a la juventud, que es a la juventud que Dios me mandó a trabajar con, es de decirles: sí se puede, atrévete. Y van a mirar muchos, ustedes van a ser testigos de muchas cosas, ustedes van a ser partícipes y testigos de otras personas que quizás sí se atrevieron más que tú. Depende cuando tú sueñes. Y yo quiero hablar una palabra que es bien dura, te va a ayudar. Déjame decirte: you will not be the, after tonight things I'm messing with you. Estoy dándote duro en la mente porque yo quiero hablar a tu espíritu. Pero es una palabra que a mí me vuelve loco cuando la miro. Vamos a entrar al libro de los Hechos. Pónganse los cinturones. En el libro de los Hechos 5:1-11. De hecho, mi tema, no sé si lo pusieron en la pantalla ni estaba poniendo atención. ¿Sí estaba? Enterrando lo muerto. ¿Cuántos están listos para enterrar lo muerto? ¿Por qué enterrando lo muerto? A ver, explícame. No sé, porque, ¿sabes qué? Tenemos tantas cosas en nuestro pasado que nos afectan. Yo tenía tantas cosas en mi pasado que si no las entierro, que si no las dejo atrás, simplemente no fuera, o no llego, o no voy a producir lo necesario ni siquiera para subsistir yo solo. No, sin mencionar la familia, imagínate ahora los que dependen de mí. Tengo que enterrar. Yo les digo, yo fui huérfano, fui abandonado a los tres, cuatro meses. Y mi abuelita me recogió y viví con ella, pero ella me crió, ella me metió a la escuela, ella me planchaba los pantalones, yo era el que le daba el enfado, ¿verdad? Y otra vez esos pantalones, decía: sí, no, te voy a poner, hoy te voy a planchar el de oro para que se te quite, ¿verdad? Te vas a poner el pantalón de oro porque ayer te pusiste el de plata. Y yo era un niño enfadoso, ¿no? Pero había cosas, cuando empiezas a entrar a una edad adulta, donde todas esas cosas como que te detienen, ¿no? Te detienen. Y eso es lo que yo quiero. Yo digo, si Dios permitió que pasara por algo, por ciertas cosas, es porque Dios quiere que ayude a otros a que las eviten. ¿Me explico? So, hay cosas que lo que fue un tiempo, algo, una etapa difícil, hoy se convierte en un testimonio para ayudar a muchos. Y yo recuerdo que llegó una etapa en mi caminar cristiano, ya conociendo a Cristo, que yo tuve que verbalmente decir, hablar el nombre de mi papá y decir: ¿sabes qué? Yo te perdono. Porque yo llegó una etapa que me daba cuenta que había ciertos momentos de administración y me la pasaba como esta María Magdalena, nomás llorando porque no podía sanar una herida. ¿Cuántos saben aquí que si hay una herida en tu cuerpo y no la cuidas de una manera correcta, no solamente que no sana, sino que hasta se puede infectar? ¿Cuántos saben eso? Muchos de ustedes les ha pasado que les pasan heridas en el cuerpo, hay heridas que nos suceden en los pies, que como están cubiertos diario con un calcetín, con un zapato, como que tarda más en sanar, ¿no? No se diga de las heridas que nos pasan dentro de la boca, que se te revienta un juego adentro y no, parece que no quieres sanar, ¿me explico? Y ahí estamos cuidando la herida y te duele, ay, esta espinilla, cómo duele, la nariz, no, esa es del diablo. Y son cosas que pasan, pero si no sabemos cuidar ciertas heridas, se puede convertir en algo gangrenoso. Y nosotros que pasamos etapas, yo tuve que decir: ¿sabes qué? Yo te perdono en el nombre de Jesús. Y no puedo, o sea, para donde yo voy, no puedo venir arrastrando que me abandonaste, no puedo venir arrastrando que no estuviste conmigo en mi niñez, que no me compraste una desgraciada paleta. Y yo te tengo que perdonar. Y yo tuve que tomar esa decisión. Yo ese día lloré como nunca, pero hasta allí tuve que enterrar mi pasado de mi muerte, mi niñez de abandono. Tuve que moverme. I had no choice. Yo no sé lo que ustedes están pasando. Yo no sé. Yo sé que como hispanos pasamos por muchas cosas. Y no se diga que nos hacemos tímidos, nerviosos, nos sentimos menos que otros. A mí me ha pasado. Hasta la fecha todavía tengo que batallar con esas cositas, ¿no? Soy un mexicano de medida menos que la normal, ¿verdad? Si fuera normal, tuviera 2 pulgadas más. Y hay veces que yo me tengo que juntar con arquitectos, ingenieros, gente millonaria, gente que hace sus casas de millones de dólares, y ahí ando platicando con ellos con mi inglés para la jodida. Yes, sir. No, sir. Maybe teléfono al rato. Pero Dios, son la gracia que Dios me ha dado. Y yo he tenido momentos donde siento como esas experiencias que te salen desde el cuerpo y tú puedes mirarte en un círculo y estás así que diciendo, no juegues. Te quedas sacado de onda, ¿me explico? Porque tú puedes mirar lo que Dios. Tienes ingenieros que te están escuchando con tu broken English. They're listening to you. They're just paying attention to what you're saying. De repente ya no nomás eres electricista, no es el que le vas a poner el voltaje a su ploga, sino que eres el arquitecto, el diseñador y de todo lo demás. Y de repente terminas diciendo, pero it's totally up to you, ¿verdad? Y te das cuenta que dices, wow, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todo porque tienes que enterrar cosas de tu pasado. Yo pasé las etapas donde tenía que entrar al high school, entré al high school, todos acá, los white boys, los black boys y todos los demás, ¿verdad? Y me sentí intimidado, los chinitos que se creían amerigüeros y todo lo demás. Yo pasé todas esas experiencias donde no que me quería subir ni al camión, no me sentía que tenía la ropa adecuada para subirme al camión con ellos. A tomar el camión de la escuela, estar en el, ir a agarrar mi lonche y avergonzado, y cuando pasaba mi ticket, como me inscribieron en un programa donde me daban de comer gratis ahí en la escuela, pasaba mi ticket como que se pasaron dinero, pero no quería que los demás se enteraran que yo era de los que traía ticket. Yo pasé las etapas esas donde te desprecian. Hasta la fecha paso desprecios increíbles. Hace poco le chocaron el carro a mi esposa, le compré un carro y tuve que llevarlo yo a la reparación. Se me quedan como mirando, como diciendo, okay, what are you doing with this car, dude? You know what I mean? O sea, for real. ¿Dónde está el dueño? You guys playing a joke on me? Porque this is like, no puede mirar la mano de Dios sobre tu. A mí ya estas cosas, ya a estas alturas, a mis 40 y pico de años, me causa risa, ¿me explico? Porque yo digo, Dios me está haciendo un manto de colores y me va a llevar a otros lugares, y simplemente por la gracia. Pero hay una cosa que me va a hacer diferente, que simplemente no quiero ser del montón. No quiero ser del montón ni como compañía. Los que me conocen saben que me comporto como si fuera una compañía grande, ¿saben? Aquí casi todos tienen una camisa aquí del Members, ¿no? Pueden darse cuenta que me comporto como si fuera una compañía grande. ¿Por qué? Porque quiero llegar a lo grande. Ahora, si yo quiero llegar a que el pueblo de Dios se entere de que en el área de la Bahía hay jóvenes que conocen de Dios, tenemos que comportarnos como tal. Y yo miro esta palabra en el libro de los Hechos. Vamos a leerla rapidito. Te va a ayudar, te va a ayudar. Dile que está a tu lado, nos va a ayudar. Pero no te quites el cinturón. Vamos a ir rápido, yo hablo bien rápido. Soy como el Espíritu González, y ahí me disculpas. Pero quiero transmitir un celo que Dios ha puesto en mi vida. Y yo sé que quiero sacarlo más allá de los liderazgos, más allá de lo que se está haciendo Dios en el liderazgo, más allá todavía, porque Dios está volviéndonos locos. Amén. Esta historia es de Ananías y Zafira. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Okay, vamos a meternos ahí un poquito. Dice en el libro del 5 en adelante, dice, lo voy a leer acá junto con ustedes. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y subtrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte. Dile que está a tu lado, trajo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás, quién? Satanás. Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? No, a Pedro, ¿verdad? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que quiero que miremos. Vamos adelante, vamos al que sigue. Quiero cerrar todo el deseo. Al oír Ananías estas palabras, cayó. Dile que está a tu lado. Cayó. Y expiró. En traducción, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos al 6. Y levantándose los jóvenes, ¿quiénes? Lo envolvieron y lo sacaron, y sacándolo lo sepultaron. ¿Lo qué? ¿Quién lo sacaron? ¿Y lo qué? Lo enterraron, lo sepultaron. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tú en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste al tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó, dile que está a tu lado, cayó. A los pies de él y expiró. Traducción, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda aquella iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí paramos. Le falta temor a la iglesia de Cristo hoy en día. Hay gente que no le tiene temor a Dios. Yo creo que la gente que no le tiene temor a Dios es que no conocen a Dios. Yo he mirado músicos, y no lo digo por mis músicos, yo estoy súper contento con ellos. Te metes con ellos, te metes conmigo. Te metes conmigo, te metes con el que me entrena. He mirado tantos predicadores que no le tienen temor a Dios. He leído libros de hombres que Dios usó en un tiempo, y saliendo de las reuniones iban y contrataban a una prostituta. He oído de predicadores que Dios ha levantado, los ha usado con poder, ha traído un fuerte mover y ha muerto en sus hoteles de cirrosis, llenos de que tomaban tanto alcohol. Y eso me dice a mí que hay mucha gente que conoce, dice que la palabra de Dios, y no le tienen temor a Dios. Es bien triste, pero se puede mirar a través de las iglesias locales que miramos, que conocemos aquí, no yendo tan lejos al valle y a la Bay Area, de que conocen muy poco de Dios. Y en lo que poco que conocen de Dios, se les olvida de que Dios se va a levantar en ira. Va a llegar un momento de que Dios se va a hartar. Dile que está a tu lado, hartar. Y cuando tú te vas a la escritura, tú te das cuenta de que el único pecado que se le dice que Dios no perdona es el atentar contra el Espíritu Santo, cuando te burlas del Espíritu Santo. Y yo creo que mucha gente no ha entendido esto, lo cual me dice que Dios va a levantar un remanente de jóvenes y personas que aunque sean adultas, pero tienen un espíritu joven. ¿Qué es un espíritu joven? Un espíritu joven es un espíritu lleno de energía, un espíritu lleno de atrevismo, de poder, de decir yo voy, yo me levanto. Aunque parecen que los jóvenes hoy en día no se levantan, ¿verdad? Los jóvenes llega la hora de tener que irse a la escuela y como que no se levantan, ¿eh? Nomás las jovencitas se tienen que levantar, porque se tienen que poner aquí, se tienen que levantar así, se tienen que echar hairspray acá. Sí, lo bueno que ustedes no se criaron en la etapa de nosotros. Nosotros hubo una etapa que se le llamaba las hairbears, ¿verdad? Esas mujeres se paraban el pelo como con cinco pomos de spray. Te entrabas todo con una mascarilla. Si querías lavarte los dientes, te entrabas con una mascarilla, agarrabas tu pasta y te salías a lavar los dientes en el baño de la cocina, porque te quedaba y nos levantábamos temprano para arreglarse. Pero se va a levantar una generación entendida. Dile que está a tu lado, entendida, que vas a saber distinguir los tiempos. La Biblia dice en el libro de los Efesios 4, dice que no pongamos en tristeza al Espíritu Santo. Muchos jóvenes van a tener que asquearse, hartarse, enojarse consigo mismos, darse 2-3 cachetadas guajoloteras, como dice el pastor Osvaldo, ¿eh? Unas 2-3 patadas voladoras a ustedes mismos y decir, ya estuvo. Tú dime que estoy loco, pero varias veces yo me tuve que ponerme enfrente del espejo. Lo he dicho varias veces. Me tengo que hablar. Para poder hablarme a mí mismo, tengo que mirarme a mí mismo. Y me he tenido que hablar y corregir ciertas cosas con coraje y con lágrimas en los ojos. Porque hay veces que algo más allá que controla a lo que yo soy, me llenaba de temor. me hacía caer una vez tras vez. Llegó un momento en que me harté. Dile que está a tu lado, se hartó de venir ante Dios y pedirle a Dios perdón por el mismo cochino pecado. Me harté, porque pasaban los meses, pasaban los años, y diario cayendo en lo mismo. ¿Cómo es posible que te vuelves a caer en el mismo hoyo? Ni siquiera le pones una tablita, vaya, para decir no me voy a trompezar. Hoy está un hoyo, déjale dar la vuelta. No, ahí vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que había algo más que el pecado, que yo estaba permitiendo cosas a mi alrededor que no hacía por remover el pecado. Explica, ok, ya que insistes, si quieres que te explique, te voy a explicar. Si tú batallas con mirar mujeres desnudas y pornografía y cosas por el estilo, elimina todo lo que te permite estar enfrente de eso, ya sea un magazine, ya sea un internet, ya sea lo, elimínalo. O vas a vivir toda tu vida de los 15, de los 18, de los 20, 30, 40. Y hay muchos hombres, déjame decirte, que creen que cuando casan, se llegan a casar, se acabó ese problema. Déjame decirte, mentira del diablo, no se acaba. Se acaba hasta el momento que tú decides cortarle. Jovencitas que pasan los meses y ahí están en el mismo pecado y el mismo pecado. Yo estoy hablando más allá que la rebeldía de casa, ¿no? La rebeldía de que levántate, no es posible que tu cuarto parezca que viene un ciclón, levántate, ayúdame tan siquiera con los platos, que ya ni siquiera eres buena para limpiar el plato tuyo. Estoy hablando de algo más allá que la flojera personal que te cargas, ¿no? Estoy hablando de algo que dices, hártate. Yo quiero que durante, yo estoy hablando, empieces a encontrar dentro de ti un coraje donde dices, yo decido no ser la misma persona. Yo decido ser distinto esta noche. ¿Me explico? Si no, de una manera, déjame decirte, te voy a insultar, estoy a punto de ofenderte, voy a decir, vas a vivir el resto de tu vida mediocre. Yo decía varias veces, trabajé un tiempo con un grupo de jóvenes en la ciudad de Los Baños, yo les decía, a mí me gusta mirar a muchos jóvenes trabajar. Y me gusta mirarlos cuando salen del high school y ya están volviéndose a los trabajos. Pero está bien que agarren un trabajo temporal y está bien, tremendo, deben. Por favor, háganlo. Lo malo es que cuando empiezas a cumplir más edad y estás en el mismo cochino puesto, que me das tristeza. Yo les decía, que no se te ocurra quedarte en el drive-thru del Taco Bell, porque soy capaz que cuando empiezas a entrar en edad, soy capaz que te echo problemas con el manager para que te corra. Sí, déjate de corrijo. Yo estudié en México, en lo poco que pude estudiar, estudié electricidad y soldadura. Pero por la pura gracia de Dios, vine a Estados Unidos y trabajé en electricidad y soldadura. Pero no fue de la noche a la mañana. Hice hamburguesas, hice pizzas, lavaba carpetas de noche, janitor, y hice de muchas cosas. ¿Me explico? Me decían el milusos. Ya, en México le traté de echar a lavar zapatos de bolero y le arruinaba los calcetines de la gente. Sí, un día me puse un par de patines por andar arruinando. Le intenté de todo, ¿me explico? Pero me estaba queriendo educar en la electricidad. Gloria a Dios que se dio la oportunidad. Cuando se presentó, yo le dije, I think I can do that. Are you sure? Yeah, I think so. And I did it. Pero déjame decirte, no puedes quedarte de mediocre. Dios no te trajo aquí para que vivas mediocremente. No estoy hablando un mensaje, un evangelio de prosperidad, ¿me explico? Porque de eso se predica hoy en Estados Unidos y eso es lo que le gusta a la gente. Y déjame decirte, si tú no decides en esta noche hacer algo distinto, vas a ser de los que te gusta que te hagan así en las orejitas, así. Por eso mucha gente se está durmiendo en los servicios cristianos. Y no estoy hablando de los servicios donde van a... Hay servicios de otras iglesias que no son ni cristianos, pero llegan nomás como quien dice a apartar su banca para dormir. ¿Me entiendes? La hora de la colecta y dormidos, y la hora de que las campanas y dormidos, y dormidos, y dormidos. Porque dice la Biblia que se levantarán los tiempos donde la gente nomás le gusta que le hagan así, es chido. A mí me gusta que me hagan así, chido, pero pago para que me haga un masajista masaje, ¿me explico? Pero es porque hago una cita y yo me paro y me pagué y va a ganar su dinero el tipo por rascarme las orejas. Pero que Dios me guarde que me encuentre a mí tratando de rascar las orejas a los cristianos de hoy en día. Que Dios me guarde. Hay una historia bien me sacó de onda. Encuentra en el libro 2 Samuel 21. No sé si la tienes ahí, ¿la tienes? Vamos para 2 Samuel. Ya mero, no te quites el cinturón todavía, apenas vamos a empezar a despegar. Me voy a apurar porque se me está yendo el tiempo. ¿Cuántos me dan 5 minutos? A ver, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, ya le hicimos. Con estos dos primero le hice. Dice, mira, quítala. Quiero explicarles qué es lo que voy a hablar. Sí, porque después lo voy a agarrar como la chimontrufia. Cuenta la historia en el libro. Cuenta la historia en el libro de Samuel de que el pueblo de Israel estaba pasando una etapa muy difícil. Dile que está a tu lado, una etapa difícil. ¿Cuándo están pasando etapas difíciles? Y esta etapa era muy difícil sobre el pueblo. Y lo que pasa de que esta etapa era porque el rey Saúl había quebrado un pacto con otro grupo de personas. Lo quebró, simplemente le valió queso. Le dijo, a mí me importa aunque... ¿Cuántos de ustedes han quebrado pactos? ¿Verdad? Hoy en día en Estados Unidos se cree yo recuerdo cuando me casé hace 20 años que me casé, el predicador que me estaba casando decía, las estadísticas dicen que el 72% de los matrimonios a los primeros 5 años se divorcian. Y yo dije, wow, 72%, that's a lot. Dijo, lo triste es que las estadísticas de las cuales estoy hablando de cristianos. De cada 100 matrimonios cristianos que se casan, el 72% a los primeros 5 años se divorcian. Entonces quiere decir que los cristianos entendemos lo que es quebrar pactos, ¿verdad? Ok, ya quedó claro eso, ok. Cuando tú te metes en un ministerio, te envuelves a querer servir a Dios y no jalas all the way through, estás quebrando pactos. Dios es un Dios de pactos. Okay. Y este rey quebró un pacto con ese pueblo y le valió queso y le valió grillo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando quebró el pacto, cayó una maldición, un enojo sobre el pueblo de Israel. Y el rey David toma el reinado y dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? Entonces viene y consulta a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que Saúl no respetó el pacto con este pueblo. Ahora, ¿ya agarraron la onda? Entonces como Saúl no respetó el pacto, vino una mala cosa, una mala etapa. Entonces para poder romper esa maldición se tuvo que hacer algo. Dile que está a tu lado, se tiene que hacer algo. Y David les preguntó a ese pueblo, ¿qué necesitas tú de mí para que le pidan a mi Dios que nos vaya bien? ¿Qué necesitas? What can I do so you can bless me? ¿Qué puedo hacer yo por ti para que tú me bendigas a mí? Porque ya estamos sufriendo, nos la estamos mirando duras. ¿Cuándo se la están mirando duras? Dice Segunda de Samuel, ahora sí el 9, pónmela, ya que saben a dónde vamos. Y los entregó en manos de los gabonitas. No les dije, todo un versículo antes. Le dijeron los hombres, les dijeron, ¿sabes qué? Tu rey, el rey Saúl, violó un pacto con nosotros. Y para que nosotros quitemos o hagamos lo que tú nos estás pidiendo, queremos que nos entregues a 7 descendientes de él, 7 descendientes de él, 7 personas, 7 hombres que desciendan de su reinado, que sean de su familia. ¿Y a qué nos des? Los vamos a matar. Y así quedamos a mano, ¿qué te parece? ¿Ok? Y los entregó. David fue y dijo, ok, that's what you need, ok. Soldados, váyanme y consíganme a esos, aquellos, y consíganme a aquellos, y traigamos 7 de los de la descendencia del rey. Y ya David los trajo y los entregó en las manos de los gabonitas y ellos los ahorcaron. ¿Qué? ¿Los qué? Los ahorcaron en el monte delante de ¿quién? Pero si estos tipos no eran ni cristianos, pero fueron y los ahorcaron en el monte delante de. Y así murieron junto a aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega, la cebada. Vamos al otro. Entonces Rizpa, di conmigo Rizpa, hija de Laja, tomó una tela de Sicilio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿De dónde? Y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos, ni las fieras del campo sobre la noche. Déjate explico lo que pasó aquí. Esa señora, cuando miró a sus hijos colgados, muertos, ella agarró una manta y cuando bajaron los cuerpos, ella las cubrió los cuerpos con la manta. Y lo tremendo aquí, cuando ella agarra esa manta, cubre los cuerpos, ella se quedó allí. Los cuerpos están tendidos y está allí. Llegaban las aves que detectan lo que se empieza a descomponer y se querían comer la carne, ¿no? Y la señora, y en la noche, los leones y los querían comerse los cuerpos y ella los espantaba. Tú dime aquí, ya estaban muertos. ¿Por qué? Es que cuidaba a los muertos. Tú imagínate, ahí dice, si tú no leíste, ahí dice que ella los empezó a cuidar desde que empezó la siega. ¿Qué es la siega? La siega no es una mujer que anda así, ¿verdad? La siega es una cosecha. Desde que comenzó la cosecha hasta que se acabó la cosecha. Tú imagínate, ¿qué energía invirtió esta mujer en cuidar que ni las aves ni las bestias se comieran los cuerpos de sus hijos? O tú dices, ah, eso cualquier madre lo haría. Sí, pero llega un momento donde tú te tienes que desligar de lo que ya murió, ¿me explico? Hay cosas que en ti están muertas. Van a venir las aves y las detectan que está muerto en ti. Por eso es que se acercan los espíritus demoníacos y te quieren comer. Porque detectan que hay áreas en tu vida que están muertas y las detectan. En la noche, cuando menos piensas, te caen las fieras de la noche y te quieren comer, y tú tapándole ahí como con la mantita, crees que no se dan cuenta. Yo no sé cuánta energía tú piensas invertir en seguir espantando a estos espíritus demoníacos. Yo déjame decirte, es triste que se te va a pasar la cosecha y tú cuidando a los muertos. Te está hablando el espíritu. Y yo lo que digo, wow, el área de la bahía está muriendo, man. Es tiempo de levantarnos y dejar las cosas que están muertas, ya déjalas. Ahora dices, brother, es ilógico, ¿cómo vamos a dejar? ¿Sabes qué? Yo entiendo que hay gente, hay cosas que mueren, hay momentos de luto. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos de levantar la siega, hay momentos de levantar la cosecha, pero hay momentos cuando se acaba el luto, ¿me explico? Se acabó el luto. No sé qué es lo que tú tienes que llorarle a tu vida, a tu estilo de vida, a tu mal estado en tu casa, los gritos y las contiendas, los pleitos y jalones de greñas. Ya, se acabó, déjalos. Deslígate de esas cosas. ¿Cómo es que vamos a conquistar si nos la pasamos llorando y espantando aves? ¿Cómo es que vamos a conquistar si estamos allí creyendo que o sea, come on? ¿Qué necesidad tiene que haber en tu vida para estar alrededor de cuerpos que se están descomponiendo? ¿Tú has olido algo descompuesto? Déjame decirte, yo vengo de México, me crié en México a la edad de 17 años, me vine para los Amerigüeros y yo pude descubrir que cada vez que se morían perros, por muy lejos sabíamos que estaba un perro muerto en la carretera. Olía feo. Se cree, porque yo no, eso sí no lo digo, que el cuerpo del ser humano huele aún más feo que un perro. Ahora imagínate siete cuerpos. ¿Qué tanto es para estar velando? Y no solamente velando, inviertes energía, estás mirando que el pueblo, lo que te rodea, está levantando cosechas, miras pasar los carros llenos de lotes, llenos de la cosecha se está ahí, y tú allí perdiendo tu tiempo. La palabra dice que la siega es mucha y los obreros son pocos. Yo animo a los jóvenes que no se esperen. Los jóvenes, cuando cayó aquellas personas que mintieron al Espíritu Santo, los jóvenes, repite conmigo, jóvenes, la energía. La energía está en los jóvenes. Por eso yo, los jóvenes, la energía, fueron y levantaron lo muerto. Dímelo, repite conmigo, lo muerto. Y lo llevaron afuera a enterrar. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a enterrar lo muerto? Si de veras nos levantamos, enterramos lo muerto, si de veras nos levantamos a enterrar lo muerto, sí va a llegar el Espíritu Santo con fuerza, déjame decirte. No va a ser una o tres o cuatro personas llorando a que venga la presencia, que toque. Nos vamos a levantar, ¿me explico? Y no vamos a ser expectantes, vamos a ser partícipes de lo que está pasando. Me refiero a muchas cosas, jóvenes, no sean distraídos. You guys from now on decide to be the ones in the front. Líneas de enfrente. Los domingos me gustaría mirar todos allá enfrente, la verdad. ¿Por qué? Porque debemos ir enfrente, demostrar. Los que van enfrente quieren decir que quieren ganar. Yo a veces voy en contra de mi voluntad porque digo, chale, se me mira que traigo el saco un poco apretado, o me acaban de pintar el pelo, o simplemente me comí unos frijoles de desayuno y como que ya quieren devolverse, y le meto el codo y digo, te quedas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero estoy domingo con domingo testificándole a la juventud de que voy a pedir a los músicos si pasan, por favor. Si vas a llorarle a alguien, es el día que le llores. Joven, si tú estás en una pared y tú no sabes qué sigue después de tu escuela, qué sigue después, a dónde vas a ser, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, ven. Yo te digo, no, ven acá enfrente, llora lo que tengas que llorar, desalójate lo que tengas que alejar, suelta lo que tengas que soltar, pero ya no lo puedes llorar toda la vida. Se te va a pasar toda una vida por delante, y te puedes pasar ahí tapándole los huesos descompuestos, queriendo que algo no va a pasar nada. Simplemente se van a descomponer más, y tarde que temprano, déjame decirte, las bestias no son tontas, saben cómo arrebatártelo. Y tarde que temprano te van a arrebatar. Déjame decirte otra cosa. Ahora, si tú te metes en un espíritu de ansiedad, si tú no haces nada al respecto esta noche, porque Dios me puso esta prédica, si tú no haces nada al respecto esta noche, lo que va a pasar es que tarde que temprano no solamente se va a hartar contigo, sino que te va a exponer. Ya eso es otro nivel. Eso es otro tema, después se los doy. Una cosa es que se harta a Dios y dice, ok, fine. Pero otra cosa que dice, oh sí. ¿Cuántos han mirado papás cuando se enojan? We're not gonna buy that. Cuentan que los hispanos somos locos, ¿eh? Que dicen que cuando todavía no entran a la tienda y la mamá le va pegando con cada sílaba, ni se te ocurra pedir. We're gonna go in Walmart and you're not gonna ask for nothing. Mi abuelita me pegaba con cada sílaba. Yo te dije que, ¿verdad? Y déjame decirte, it's true. You know, we gotta tonight, we got to decide. Hey, you know what? Porque llega un momento en que Dios se devuelve como un padre hispano y dice, yeah, you know what, okay, lo que quieres, pues sacan la chancla, sacan el fajo, sacan lo que sacan y te voy a pegar con la hebilla, dicen. Porque una cosa, ahora, otra cosa es que te exponga, que diga Dios, órale, mírenlo todos para que se les quite. Y ya te expone cuando Dios te expone a alguien, olvídate. Yo decía, cuando andaba en mi cochino pecado, yo decía, Dios, no me expongas, perdóname, por favor. No, yo te lo digo, yo lo viví, yo lo experimenté, pero llegó un día que me harté. ¿Cuántos están hartos? Aquí pónganse de pie. Pueden bajar las luces, hay muchísimas luces acá. Thank you. Tenemos entre 10 a 15 minutos para ayudarte. Vamos a hacer una cirugía. No necesariamente tienes que ser joven. ¿Acaso mirar caras adultas? Tu edad no determina tu impulso de salir adelante. Yo tengo 43 años. En 7 años más voy a tener 50. Pero déjame decirte, tengo mucha energía, mucho más que muchos jóvenes que conozco. Y voy a adquirir aún más. Porque por eso es que me junto con ellos, para quitarles la energía. El altar está abierto. Yo voy a contar tres. El que quiera venir, quiera hacer un cambio, una cirugía, órale, hoy es el día. Pero hoy vas a llorar for once and for all, forever. That's it, done, tonight. Tú estás aquí y tú estás indeciso. Si debes de tomar ese trabajo, si debes, ¿qué vas a hacer después de escuela? You don't know what to do. Ven, llora y dile: Dios, guíame. Porque voy a hacer una oración bien fuerte, déjame decirte. Voy a hacer oraciones fuertes donde Dios se va a revelar. Se va a revelar. Repite conmigo: revelar. So, what I'm saying, God will reveal himself to you. Mucha juventud está pidiendo de que Dios se revele. Dios se va a revelar. Dios se ha revelado en mi vida, Dios se va a revelar en tu vida. Get on your knees, get on your knees, get on your knees. O de una vez por todas, get on your knees. Dios va a ayudarte. Déjame decirte, por eso es que nos dio la medicina hoy, por eso es que nos dio este mensaje, porque Dios me mostraba que hay jóvenes, que hay jóvenes que quieren cruzar el otro lado de la barda y ya estuvo, en esta noche van a definir, pero tú hoy tú vas a empezar a tomar cosas distintas. Tienes que deshacer cosas que te están haciendo pecar, tienes que romperlas y toma autoridad. No nomás digo que las rompas con melancolía diciendo no, rompe con autoridad. Dices: cochino, demonio, por mucho tiempo me tuviste atado a tanta ignorancia, a tanta pornografía o lo que sea que estás pasando. Me has tenido atado a pensamientos de que no voy a salir adelante, me has tenido atado, y déjame decirte, tienes que tomar autoridad, tienes que hablarle con autoridad y decirle: este día se acabó, no voy a velar muertos. Los muertos, cuando mueren, después de luto se les entierra. And we got to move on. We will got to move on. Oh, Dios. Oh, oh, Padre bendito. Voy a ocupar la ayuda de los líderes. Vengan para acá, líderes. Rodíen a estos jóvenes. Va a caer un fuerte mover del Espíritu Santo. Hoy va a ser una noche distinta. Hoy va a ser algo distinto. Rodíenmelos. Oh. Rapidito, si tú quieres ser parte de esto, córrele adentro, métete en el círculo ahora, en el nombre glorioso de Jesús. Ahora, antes de empezar a cerrarlo. You want to be blessed, you want to change. Estos jóvenes aquí ya están llorando por su situación, donde van a cambiar, porque los estamos enterrando. Ellos van a resucitar en Cristo. Oh, Rabababas, Candras, ¿qué haría? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que les reveles, que les ayudes, enséñales. Oh, Padre, no vamos a vivir la vida llorándole al pasado. Tenemos que extendernos al presente, Dios. Oh, Rabababas, ¿qué haría? Padre, bendecimos a estos jóvenes. Declaramos que hoy se acabó lo que los tormenta. Hoy, Señor, ellos van a tomar autoridad. Cuando se presente nuevamente, ellos serán personas con autoridad. Ellos serán personas definidas, que saben lo que quieren contigo, Dios. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos. Oh, Rababasquia. Ponle manos. Llenura del Espíritu Santo. Go ahead and put your hands. Lay your hands on them. Oh, ría, Ubasquia. Touch. Oh, fuego de Dios. Cambia el ambiente, Dios. Aquí están los atrevidos, los que vamos a hacer la diferencia, los que no nos conformamos a una vida mediocre. Oh, ría, Espíritu de muerte, te vas. Espíritu de tentación, te vas. Oh, espíritu de inferioridad, te vas. Oh, Rababasharia, Bubasquiaria, Bubasquia. Fuego. Toca. Ría, Bubasquia. No more. Una generación atrevida. Aquí está postrada delante de ti. Aquí está postrada. Here we are. We want to change. We're sick and tired. Oh, we're falling into the same things. Father God, help me. Hoy tomo una decisión. Tomo la decisión. Oh, retoma lo que es tuyo. Conquista lo que es tuyo. Oh, sueña con Dios. Sueña grande. Sueña grande. Oh, Rabasquia, Rabasquia.